Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Ahondando un poquito más en este concepto de los ancianos ahora, allí en 1 Pedro capítulo 5. Bueno, aquí enfoca en realidad la temática, vamos a decir así, Pedro, esta constitución de los ancianos. ¿Qué dice Pedro acá? Dice, capítulo 5 del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es interesante las palabras que uno debe tomar aquí en serio, porque estamos hablando de los ancianos. Dice, ruego, ¿no es cierto? Es como decir, exhorto, animo, voy a aconsejar a ustedes que nombren, que hagan esto, a los ancianos que están entre vosotros. Y él dice, yo, anciano, también con ellos. O sea, interesante el liderazgo de Pedro, ¿no es cierto? Era reconocido, pero él se colocaba al nivel de ellos mismos. Yo también soy anciano con ustedes. Yo también soy el testigo de los padecimientos de Cristo. Y esto sí que es una cosa muy importante, porque el testimonio es muy fuerte cuando es un testimonio personal. Tú tienes un encuentro con Jesús y eso lo transmite una persona, y eso es tan particular, tan propio, que nadie te puede refutar ese testimonio, porque ha sido tu experiencia con el Señor. Ahora Pedro lo dice así. Yo soy tan participante, incluso dice, de la gloria que será revelada. Porque él va a terminar con esta idea también de que en algún día esto que ustedes van a padecer, van a tener igual que Cristo, eso se va a terminar. Pero yo soy participante, yo estoy allí. Y ahora vienen las indicaciones que le da acerca de cómo realizar la labor de anciano. Le dice, la expresión es muy muy interesante, porque la expresión dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Fíjate que estos términos son muy decidores en realidad, en relación al liderazgo que debe existir en una iglesia. Porque se puede dar también que el líder tome el liderazgo despóticamente y empieza a dar órdenes que están fuera. El problema justamente radica en que se dice que para conocer a una persona hay que darle poder. Ajá. Cuando una persona tiene poder, ahí es donde, desgraciadamente, en la mayoría de los casos, se revela todo lo negativo que hay en la persona. Sí, es lamentable eso, pero él está haciendo una alusión directa a cómo debe portarse este verdadero anciano. Este verdadero anciano dice que él debe apacentar esta grey, cuidar de la grey. Y aquí quizá hay algunos factores, hay harto que conversar en realidad sobre esto, porque yo creo que cómo yo conozco a mi grey, cómo yo sé su problema, cómo yo puedo atender, digamos así, el problema de una grey como pues anciano. Yo creo que justamente aquí, conociéndola, claro, lo que dice, ¿cómo puedo? Tú para poder conocerla tienes que participar, tienes que involucrarte, tienes que visitar, tienes que conversar. Bueno, ahí está la clave, yo creo. Hay que visitar. Claro, entonces, solamente así. Ahora, hay algo que hoy día, desgraciadamente, se ve mucho, dice voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Hay quienes estrujan la grey, podríamos decir así. Tratan de sacarle el máximo provecho de las personas. Entonces eso habla muy mal del cristianismo. La verdad es que quienes hacen eso verdaderamente no son cristianos, sino que son asalariados. Tenemos que considerar de que quien sirve al Señor debe recibir del Señor, pero no tratar de aprovecharse de las situaciones. Ahora, cuando habla, por ejemplo, de la grey, debe ser cuidada esta grey, que esta grey, uno es como la comisión que le dio el Señor, y así es la comisión que cuida la grey, porque esa grey también es del Señor. Digamos, son hijos de un Dios, de un Padre, del mismo Padre, por eso nos llamamos hermanos. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que efectivamente hay que hacerlo con mucho cuidado, porque pertenecen al mismo rebaño. Correcto. Pero cuando dice cuidado, la idea que se da en el original, fíjate, dice de inspeccionar, vigilar, o sea, ser vigilante, ese es el obispo que aparece allí, fíjate. Pero fíjate, es interesante esto de comparar la iglesia con un rebaño de ovejas donde hay un pastor. Ahora, en el Oriente, el pastor iba adelante y las ovejas lo seguían. Aquí nosotros vemos que siempre el pastor va atrás, va arreando las ovejas con perros así, las va arreando las piñas. Allí no, allí el pastor conocía a sus ovejas, las ovejas lo conocían, por eso que lo seguían. Y aquí justamente se nos dice ahí en Primera de Pedro capítulo 5, verso 3, dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Ahora, el que da el ejemplo es el que va adelante, para que los demás vean, claro, hagan como yo hago. Pero el que va atrás le dice, vayan adelante, ustedes tienen que hacer esto. Y no importa que yo no lo haga. Alguien me contaba la experiencia que vio este incidente de las ovejitas, ¿sí? Pero iba el hombre atrás. Y al hacer la consulta, ¿por qué el pastor iba atrás? No, es que este es el carnicero. Ah, correcto. Interesante, digamos, para entender, claro, este concepto. Entonces, el obispo, el anciano, va adelante y va mostrando un ejemplo, que es el ejemplo que él ha tomado de Cristo, por lo tanto los demás pueden ir siguiendo, y tienen la seguridad que él los va a llevar a un lugar tranquilo donde van a reposar, y si tienen algún problema, él los va a atender. Fíjate, al respecto, recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando en una oportunidad dijo, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado. Él siempre estaba mostrando a los discípulos lo que debían hacer y cómo debían hacerlo. Ahora, lo interesante es que esta palabra por fuerza que aparece acá, ¿no es cierto? Es una palabra que puede traducirse por obligación. Yo tengo que estar al lado de ustedes, yo tengo que cuidarlos y ser así, y quizá un poquito despótico, pero no es la idea. No por fuerza, dice él. No es que esté pensando que hay que hacerlo por fuerza, sino uno tiene que colocarse para entender mejor esto, incluso en el ambiente en que estaba viviendo Pedro, en el ambiente donde había una esclavitud muy fuerte, donde había una desigualdad muy fuerte. Ustedes ancianos que han sido nombrados, no lo hagan por obligación, sino por amor a aquel que los rescató a ustedes también. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Pedro también recalca que los ancianos deberían ejercer un liderazgo voluntario y no bajo compulsión. No siempre es fácil encontrar personas dispuestas a aceptar los desafíos de ser líder de la iglesia. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.